las cosas que yo más quiero está en la piel de una muchacha que busca el sol con la mirada. Está en las calles, heridas de otoño, cuando los pasos se quedan solos. Está en el rostro de un niño gris que grita al mundo que él es feliz. Está en mis manos desde una tarde en que lancé como estandarte. Corrí a ponerla ya sin temor, justo en el centro del amor. Centro del amor. Entonces vi que el mundo no espera, que todos viven con anteojeras, que está en uno el ser feliz, que hay que ser libre para vivir. Escúchame, sube, ama, siente, dile al mundo que eres fuerte, que tú tienes tu morada, que sin ella no eres nada.